está para nosotros Mayra Araceli, cumbia Mayra en Escombros. Ahí te va. Hola, sí. Muy buenas noches, Escombros. A ver, ¿a dónde está la gente que le gusta la cumbia esta noche con las manos arriba, arriba, arriba, arriba? Lo más fiestero de esta noche. Eso, con las manos arriba, arriba. La recibimos a ella. Ella es Mayra para todos ustedes. Muy buenas noches, Escombros. ¿Dónde están todas las chicas solteras? Muchas gracias. Bueno. Vamos con esto, más o menos así. ¡Vamos! ¡Las palmitas arriba, a ver! ¿A dónde están las mujeres solteras de esta noche? Y esto es... ¡Cumbia! A ver, lo cantan las mujeres. Yo confiaba en ti, y cómo me pagas, los lujos, un coche, comida, ropa, el departamento, yo lo pagaba. Fuerte. Mujeres esta noche. Para ella y el grito de las chicas para Rodrigo, nuestro animador. Está soltero, chicas. Los enamorados de... Levantando las manos arriba, el barrio más fiestero de Salta. Gente de Chicoana ahí presente. Sí. Habiendo tantos por ahí, ¿qué pasó? noche. A ver, quiero ver las manos arriba de los solteros, los fiesteros de esta noche. ¿Te acordás? Y el grito de las mujeres solteras. A ver, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo lo cantan las chicas? A ver. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Como dicen las mujeres, a ver. De que tú no puedes. Para los amigos de la Loma es y los miradores. Que el amor. ¡Mía! Y las palmitas arriba, escombro fuerte. La vagancia más fiestera de esta noche. Con las manos arriba. Cuando me vengo por la carretera, la radio toca sus canciones de amor. Y yo no puedo olvidar un segundo de su vida. Pasa, lenta, muy lenta. En mi cabeza da mil vueltas tu adiós. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Aquella boca, uno millón de besos. Era tu cama, como libro abierto. Cuando jurabas amor, yo estaba ciega por ti. Para poner ahí la vagancia. ¿Y a dónde están los hinchas del Cuervo esta noche? Y los hinchas del Santo. ¿Cómo dice? Sé que tú sales con ella, me juro no me mientas. Por Dios, ¿cómo? Tienes una doble vida, la ves escondidas. Oh no, no le mientas. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. No sirve para el corazón. Ella y yo, esta no te perdona, amor. Escucha, amor. Vete de aquí, solo es mejor que a tu lado. Las palmitas arriba, escombros. ¿Y a dónde están las mujeres solteras? A ver. Yo quiero ver el grupo de solteros esta noche. Las chicas fiesteras, ¿dónde están? Las que vinieron a buscar novios. Hoy escombros. Y todos los escombrianos, arriba, arriba, arriba. El silbido de la vagancia presente también. Y esto dice, escuchá. Púntame como has usado. Hoy el día está nublado. No sabes cómo te extraño, parece. todo el tiempo que ha pasado. No te escucho aún, sino que es un día cariño. Y se pisó el pie. ¡Más fuerte! Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti y no sé de ti. ¿Cómo ni saber? Quisiera que supieras que no soy feliz. Y las palmitas arriba y las palmas arriba. Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor. Y te pido que me entiendas, la cabeza me da vuelta. Este corazón todavía no encuentra motivo para el fuego. Me duele estar sin ti. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti y no sé de ti. Quisiera que supieras que no soy feliz. Y las palmas arriba, ven escombros. Palmas arriba, pa, pa, pa. Sí. Muero por ti. A por y la vacancia verde. Chicuana, báilalo. Un saludo para Gabo Nogales y para su papá el Potro. Fuerte, fuerte los aplausos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿A dónde están las mujeres solteras esta noche? A ver, levantando las manos arriba, arriba. La vagancia presente en esta noche, a ver también. Y yo quiero saber dónde están los enamorados de esta noche. Y los que no están enamorados se enamoran hoy acá, en Escombros. Gracias, yo también. Bueno, vamos con esta canción que dice más o menos así. Y las manitos arriba de las enamoradas esta noche. Y pasaste y te vi y pensé no, pero tu sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo y yo nada. Y nadie me puede ser. Con las manos arriba las enamoradas esta noche, las que sufrieron por amor. Fuerte los aplausos para ella, la reina del norte. Bueno, mucho amor, mucho amor. ¿Dónde están las chicas que fueron engañadas alguna vez? Las despechadas de esta noche. Vamos con esta canción, amigo Tiri. ¿A dónde está la vagancia más fiestera de esta noche? El barrio más fiestero de Salta, levantando las manos arriba, arriba, arriba. ¡Con las manos arriba, escombros! ¡Va! ¡Eso! ¡Y esto es cumbia! ¡Baila! ¿Por qué andas tú con mi marido? hace fiel. Como suelo imaginar tus ojos, no logro recordar el perfume de tu piel. Mi amor, no quiero sufrir más y ya no puedo respirar. No aguanto este dolor que ya me parte el corazón. Como dice, a ver las mujeres. Muchas gracias. Bueno, ahora que estamos con las chicas, un beso enorme para el club de fans. Bueno, ahora que estamos con las chicas, ¿dónde están las mujeres que ahogaron las penas en el alcohol por un hombre que nos mintió? Los mentirosos. Esto dice más o menos así. Para vos que me estás mirando. Me emborracharé. ¡Escombros! Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras. Por tus traiciones. Por tus engaños. Todo el mundo bailando, escombros. ¡Arriba! ¡Cumbia! Le pedimos una más. Si hay hombres que esta noche se sienten identificados, seguramente van a tratar de ocultarse, pero es momento de la despedida. Hasta aquí, Cumbia Mayra se despide de Escombros de esta manera. ¡Suena la banda! Todo el mundo las manos arriba, levantando las manos bien arriba. Eso. Las mujeres solteras esta noche. Muchas gracias. Aguante, compa.